Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, pues yo aquí, igual que Nicolás, pero espero, pues yo creo que Nicolás en este momento está un poquito más concentrado por el resultado, ¿no? Uy, ¿qué tal eso? Oye, increíble. Pero increíble, increíble. Una, ¿no?, sola pregunta, Nicolás. Estamos, dígame, hablando para los oyentes del partido Barcelona-Sevilla. Sí, señor. La vuelta para ir a la final de la Copa del Rey. Correcto. Que mañana definen quién es el finalista entre Athletic de Bilbao y el otro es el qué, el Levante o el Alavés, es que no me acuerdo. No, el otro es el Levante y el Atlético Bilbao. Bueno, Nico, tengo una pregunta. O sea, cuénteme. Yo el partido con gran dedicación y me toca hacer la pregunta desde la parte técnica. El segundo gol del Barça fue estupendo, pero habría una discusión muy grande en el sentido que la bola salió, pero el que la saca es un defensa en contra. Digamos que, o sea, la pregunta es imposible dirimir esa jugada en términos de que es que el atacante no es el que está en mala posición y usted cómo devuelve eso. Mi pregunta es cómo funciona eso, Nico. No, ahí pues no hubo ni VAR ni nada. Nada, exactamente, no hubo nada, sino se guiaron por la decisión del árbitro, entonces el árbitro la da. O sea, es como ¿cómo se llama eso cuando usted lo le pegan y sigue la jugada? ¿Es como algo así? Sí, sí, exacto. ¿Cómo se llama ley de ventaja, vaina? Que llama usted. Ley de ventaja. Ah, sí, la bola salió, pero pues le salió al man que estaba defendiendo. Ley de ventaja, que siga. ¿Sí o no? Es que pues quería preguntar, no, si eso es, pues así, no es exactamente así, pero sí. Pero parecida, ¿no? Pues es decir, yo creo que el árbitro ahí se, como que puede que se haya dormido un poquito, ¿no? Pero más dormido que el Sevilla, nadie, le digo. No, pero sí, estoy los tan reyes feliz del sueño. Porque ese Lopetegui es para cogerlo a bofetones. Son colchones, si fuera posible, comodísimos, ¿no? Está que busca el patrocinio del Sevilla. Oye, una dormida se, ¿quién?, pegaron. Colchones comodísimos. Uy, qué dormida se pegó ese equipo. Tenía, bueno, pero listo. Entonces es como una ley de ventaja más o menos, ¿no? Pues, no es, pues, tan así. Sí, digamos, pero... Pero usted, pero, ¿cómo devuelve la jugada y dice, perdón, fue fuera? Claro, no, es imposible, y sobre es, todo... Sobre es imposible, todo sin VAR, ¿no? Bueno, no hay manera, ya siga. Ya, no me di cuenta. Me ha gustado, siga, el árbitro, ¿yo? Bien. Sólido. El árbitro, sí, bien. Echó a un jugador del Sevilla, por supuesto, pero a Fernando. No, pero lo del penalti doble amarilla del Barça, sin revisar nada, ¿no? O sea, esto aquí no hay nada que hablar. El penalti del Sevilla, que desperdicia. Sí, muy mal Sevilla, ¿no? No, pero es que imagínense, van ganando la serie 2-0. Le hace gol Dembélé, bueno, listo, y tienen un penalti a favor al 73. Y cobró Lucas Ocampos muy mal. Y eso lo cobro yo mejor, ¿no? Y después le echan a usted un tipo a los 90 más 2 a Fernando. Es increíble que no puedan aguantar hasta que se acabe el partido. Es que generalmente los partidos acaban 95, 96 minutos. Aguante, tiene 10. O sea, si se va a ir además a extratiempo, si usted le hacen un gol, usted va a jugar ese extratiempo con 10. O sea, peor. Aguante el partido, no lo supo aguantar el Sevilla, le hizo el 2-0 Piqué, lo que obligó a la prórroga, y ya el 3-0 pues de Martin Braithwaite, que ya sentenció, me parece, este asunto. Pero ese árbitro me gusta. ¿Qué pasó ahí? ¿Que fue una mano? Bueno, pero Nico, sí, ¿o hacemos programa? No, tranquilo, pero usted me está preguntando, yo le estoy contando. No, yo no digo nada, amigo. Es que si le pregunté es para que usted me enseñe, ahí no hubo mano de nada. Es que de verdad. Le digo que para mí era mano. Le digo que para mí es penal. Pecho primero. ¿Le digo en serio? No, le digo que para mí es penal. Para mí es penal, en la mano del Lenglet. No, le pegan el pecho primero, tiene razón. Muy bien. No, en el pecho. Es que yo como voy en directo, es que le llevo una ventaja, la verdad. Le pegó en el pecho, sí. Si a usted le pega en el pecho y después en la mano, ¿no es penalti? Usted tiene dos segunditos de más. Minuto y medio. Pero es que mire, eso es, sí, claro, como cinco. Pero mire, aquí hay Nico, si a uno le pega en el pecho y después en la mano, ¿es penalti o no es? Es que la mano está peor que la de Michael Caine, porque está en un lugar tan extraño. El fin de semana pasado en el partido Cali-Santa Fe. Que sigue el juego. Es que usted está muy tarde y ya ha sacado. Tarde, hasta ahora. ¿Cómo así? El partido está en este momento hasta pasando. Ahora vi el árbitro. Sí, claro. Sí, pues. Hasta ahora vi el árbitro. Sí, listo, hermano. Yo pensé que ya se había acabado. No. O sea, van a comentar el partido en vivo, pues, en tiempo real. Para mí fue penalti. Yo le digo, pero si acaba de ver el señor que le pega en el pecho. No, eso no es pecho. Yo, bueno, listo. No, sí, sabe que es que acaba de ver y sí es pecho. Ay, no. Es que de verdad. Pero yo, ¿qué hago? Que le llevo una distancia geográfica enorme, Niki. Pero larga, sí, yo sé. Pero sí, le pega en el pecho. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Tenemos invitado grande hoy, ¿no? Sí, maravilloso. En unos minutos lo tendremos. Bueno, un gran hombre de Brasil. Mira, están votando gente. Tarjeta roja para alguien del Sevilla, sí, hermano. Uno de los. Para un ayudante, sí. Lo echaron. Sí, yo, no, si yo le cuento otro. El partido. Bueno, sí, Emi, usted porque yo el voy tema muy tarde del día, aquí. Por favor, Nico. No, hermano. Es que yo, ¿qué hago? ¿No, pues, no vi a Jordi tengo? Alba corriendo, ¿no? Me avisa cuando salga Jordi. Ya, ahí salió Jordi. Bueno. Trotandito. Vea, yo estoy en el 101.13, voy yo. Tema del día, Nico. ¿En qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Pero ¿sabe que a veces no es indeseable? ¿Por qué? A ver, ¿cómo es así? No querer encontrarse a nadie. Usted no quiere encontrarse con alguien ahí en está, específico. Ahí está un primo suyo y no se parece, dice, no, yo no entro. ¿Pero por qué? No, me da una jartera a saludar. O un exnovio. Es el mismo tema, ¿no? No. Sí, claro. Vale, porque en ese momento para uno es indeseable encontrárselo. Claro, o vale. O la novia del exnovio. Sí. Exacto. No es de novios, es como, ay, qué mamera saludar ahorita. ¿Usted me avisa cuando el señor se vaya? Mentira, claro. No me pasa eso. No, a mí sí me pasa. Bueno, yo no volví ya a ir a restaurantes, pero bueno. Bueno, Emilio, comencemos con música, por favor. Qué pena no saludar, pero es que estoy en el partido. Gracias. Bueno, ok. Vamos a empezar con un cover de un éxito de Khalid. Un cover de Young, Dumb and Broke que hizo para Spotify el señor Elton John con Khalid como invitado especial. Así suena. What's fun about commitment when we have our life to live. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid. Yeah, da, da, da, da, da. Leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, oh, oh. I'm so hot at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kids. Yeah, da, da, da, da, da. Bueno, vamos a hablar con el tema del día, Nicolás, por favor. Claro. Tema del día. Sí, el tema del día. ¿En qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Veamos qué dicen en el Twitter de los originales. Willie Nelson dice, dejé de visitar la Grand Buffet para no encontrarte con Riverita. Bueno. Me incomoda la gente que habla italiano con esa dulzura. ¿Ya? Nota, Nico, 0-1. No, 0-1. Me ha ocurrido varias veces en restaurantes, discotecas, exposiciones. Jorge Butero Luján, 0-1, Nico, alguna sí, novedad. Necesitamos saber quién fue. Sí, pues una vez hace tiempo en el cine me retiré con mi pareja a mitad de la película por alguien que estaba malito del estómago. Olía como a huevo. Y en ese encierro nos tocó salir corriendo. Al otro día volví a terminar la película sin el olor a fritura de Clara, la frittata italiana, ¿no? Ey, claro. Iba entrando a un bar y le vi. Sí. Casa entrando a un bar y... Okay. ¿Y qué pasó? Es que no... No dice eso. Pues que el tipo hoy vio el moño de la señora... Yo no sé, es malo. Un 0. Sí, 0-1. Bueno, perfecto, eso es todo lo que llevamos. Tema del día, Nicolás. Mire, tema del día de hoy, ¿en qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? ¿Usted considera que el Barça se merece la victoria hoy por la brutalidad de los otros? Sí, es que sabe que, digamos, de la jugada que hablábamos ahorita, a mí me parece que es más virginidad del defensa del Sevilla, por no dejarla ir al córner y la devuelve al campo. O sea, por eso le digo, ley de ventaja. No es una ley de ventaja. Es relativa. Es una tontería que cometió el defensa del Sevilla. Pues yo la dejo salir porque si la vuelvo a meter al campo, lo que hago es sacar juego para el Barcelona. Entiendo que puso una reacción instintiva, pero claramente deja la pelota salir y listo. Pero ¿sabe qué? Así sea un córner en contra, ¿me entiendes? A mí me parece A mí me parece Lopetegui muy filipichín, ¿me entiende? ¿Por qué, hombre? Es filipicho. No, es que es todo así perfectico, todo camina así todo rectico, es un imbécil. Y ahora con 9, ¿no? Está esta gente. ¿Echaron a otro? Sí, a De Jong lo echaron. Está con 9 el Sevilla. Qué felicidad, pero ¿cuál De Jong? ¿Ese no es del Barça? No. Es que hay un De Jong que juega en el Sevilla, Luke De Jong, que es delantero. Ah, pero ese es De Jong chino. No, De Jong es holandés también, si no estoy mal. ¿Y el otro cómo se llama? Frankie De Jong, que es el volante. Frankie De Jong. El 8, sí, del Barcelona. Ahora, ¿sabe qué? Piqué ahí me parece que lo ha sacado hoy al luchado. Sólido, buen gol, además, un gol clave, sólido. Solicito y le pegan patadas y todo, es que es grandulón, es grande, es famoso que es grande en todo, ¿no? Bueno, no, en segundos estaremos con Daniel Jobim, podemos ir marcándole, y ya, eso es todo. Vamos con música, Emilio, por favor, antes de presentar a nuestro gran invitado de hoy. Vamos a continuar con un éxito del 2013, uno de los más famosos de Katy Perry, una canción que fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, del álbum Prism, esto que se llama Roar. Frontier.

você sempre foi só de mim. Que eu sempre fui só de você. E você sempre foi só de mim. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, es que con esa frescura de ese señor, yo no sé qué hacemos acá. Ánico. Adorado, ¿no? No, un bacán, ¿no? Un bacán, no, pues, tranquilidad, un buen humor. Todos son iguales. ¿Qué hacemos para ser brasilero, Nico? No, no, no, no fútbol. No. Es un tipo muy querido, ¿no? Muy amable, sí, muy simpático, recuerda muy bien las anécdotas. No, un muy buen personaje. Muy ¿Y usted bueno. qué hace con un abuelo como ese man? Es mi pregunta. No, pues imagínese. ¿Usted para dónde mira? No, por apague, eso. Eso sería ideal, sería lo y máximo. El abuelo creo que tenía fama de ser 3 veces más relajado incluso. Lástima no haberlo conocido. Bueno. Gabriel Chanel, más conocida como Coco Chanel, murió en la suite que después tendrá su nombre, Coco Chanel, en el Hotel Ritz, en el que vivió 20 años, en la Place Vendôme de París. Ella hace unos años le dijo a... contrató la ñata de Ernest Beaux, para crear un perfume que tuviera olor a mujer, y que se convirtiera en el símbolo de la feminidad. ¿Hace cuánto se creó el perfume Chanel número 5? El más famoso del mundo. Música. 20 segundos. Tengo tos. Se acabó la música. Aunque le piensen que es que te la mandé, pero es que te la mandé. ¿Hace cuántos años? No, ¿en qué año? Ah, ok. Por favor. Ay, menos 2. Listo. Nicolás Samper, 79. Orlando Rivera, 90. Laura Hoyos, 100. Laura Natalia Franco, 89. María Juliana Correa, 80. Menos 1 para Nicolás Samper. Ya. Me salvaste. Y por uno. Y por uno. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Quand le parfum devient un mythe, cuando el perfume se vuelve un mito. Chapó, más 1 para Laura Hoyos, 100. En los originales, wow. Chapó. No pregunto nada porque termina pegándome cachetadas al aire. Entonces yo, ¿pa qué? No, tranquilo. No, yo me voy, pero callé. Escondido en las bambalinas. ¿Cómo era de paso, Laura? No, despeguemos. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Nico tiene menos 1 punto, María Juliana está en ceros y yo tengo 1 punto. ¿Ah? ¿Y a qué horas, Nico? Perdón. No, porque yo ayer estaba en ceros y pues con este menos 1, pues ahí retrocedemos un poquito. Es que ayer yo oí que usted iba en más 4, ¿será que me lo soñé? No, tranquilo, eso vendrá pronto. Vendrá pronto. Sí, vendrá pronto. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. ¿En qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Voy a leer, pero Nicolás, justo con las notas. Sí, yo siempre. Pamela Barbariccia. En un restaurante de Roma me senté a comer y diagonal había una chica que me hizo la vida imposible en un trabajo que tuve. Hice que me viera, llamé al mesero y le dije que yo pagaba ambas cuentas y pagué. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Mac, antes de todo, antes de que todo se cerrara, invitaron a mi hijo a un cumpleaños en un restaurante llamado Chuck E. Cheese. Apenas entré, vi que un Barney corría a abrazarme, salí corriendo y cerca había una peluquería y entonces aproveché para cortarme el pelo y hacer mi pedicure. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. De un hotelucho nos estábamos bajando del taxi con la tiniebla cuando, oh sorpresa, la moto del marido. Lo bueno es que la susodicha no alcanzó a verla, sino imagínese ese problema. Fuimos a la cópula a otro lado, pero siempre he tenido la duda de con quién estaría el pobre cachón. ¡Ah! 5-4. Y no reciben más tweets, Nico, por favor. A la pregunta. ¿En qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Estoy contento con lo del Barcelona, Nico, le confieso. Sí, no, pues estuvo bien. Pues justo, ¿no? Muy justo, me parece. Es que ¿sabe qué hizo el defensa del Sevilla? Sobregestionó. Exactamente. Es lo que le he dicho siempre, la sobregestión. Y yo como árbitro, ¿por qué voy a decir nada, mijo? Si iba para afuera, ¿para qué la mete? ¿Ah? Exacto, hermano. Pero pues ya, es estaba afuera. No, pero pues, si hermano, la mete. Es que ese no es mi problema. No, ¿para qué la mete? La vuelvo a poner en juego. Es muy difícil uno... Nico. Chu. ¿Nico? Se le cortó. Cuando la gente sale del aire por errores de programación de los sistemas. Ya volvemos, no se muevan, son los originales. Suenan chispas, se le fundió el equipo a Nico, ya volvemos. No, aquí estamos. Ah, demoradito, ya volvemos. Espérenme. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de Amazon Prime Video. Bueno, es que no me había enterado de este tema y es algo muy, muy raro. Y la pinta del man es degenerativa. Algo huele podrido en Suecia. No es Hamlet quien lo oye de boca de un centinela, ni Shakespeare quien lo escribe, sino el tufo nauseabundo que destila 1794. Me acuerdo de Nicolás en toda esta nota. A ver, cuente. La secuela de uno de los grandes fenómenos literarios de este año. El realismo descarnado, sushi brutal del sueco Niklas Narahadadag, que nació en Estocolmo en 1979 y que regresó a librerías españolas con una nueva muestra de su talento para zambullir de lleno al lector en ese ambiente de podredumbre moral y olor a letrina, perfecto telón de fondo para investigación criminal en la aristocracia sueca y los bajos fondos de Estocolmo vuelven a verse las caras. Esta segunda parte de la trilogía, iniciada con 1793, no fue premeditado. Escribió 8 borradores, rechazado por todos los editoriales y ahora es infinitamente exitoso y rico. Recuerde el nombre, Nicolás, y para quienes conocen la trilogía... ¿Cómo se llama? ¿Nicolás qué? 1793, ahora 1794. Y es como The Girl with the Dragon Tattoo. ¿Te acuerdas del muchacho que un día le apagaron el ascensor, Laura, y le dijeron suba 10 pisos y se murió en el tercer intento? Un infarto. Por eso recomiendo no apagar los ascensores. Es una recomendación. No, no es tan buena idea, ¿no? Niklas Narahadadag. Pero dio esta frase que Nicolás va a decir si hasta Confucio hizo malas frases o otra cosa. Dice él, las ventas de libros bajarán y la estupidez humana aumentará. Nico, su opinión. 5-9. No, Nico, no sea tan vendido. ¿Por qué? Es una gran frase. Tiene toda la razón. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Niklas Stromberg. Von Stroherford. ¿Cómo se llama? Pues ese tipo triunfa. No puedo estar más de acuerdo con él, le digo. Las ventas de libros bajarán y la estupidez humana aumentará. Sabiduría pura. Ojalá no se entendieran en este programa. Muy pobres estamos. No nos cree nadie, man. Y somos preparadísimos. ¿Pero por qué, hombre? Yo no sé, a mí me da a veces como nostalgia. ¿Será que no generamos credibilidad? No, pero es que le juro que nosotros tenemos un programa muy contundente en contenido. Muy. Si no, miren esta nota de Nico. No va a salir con un carnicero por allá en Mendoza. O sea, bótese algo serio, hermano. ¿Usted dónde estaba? Busque la más seriecita que tenga, Nico. ¿Dónde estaba usted ubicado? En Mendoza. ¿Qué país? No, usted, ¿en qué país? ¿En qué país estaba usted ahorita en esta nota? Estocolmo, Suecia. No me voy a ir muy lejos. A Vetlanda, Suecia, en el sur. No. Ese tipo conoce esa zona. Lindos paisajes nórdicos, un poco fría. Es mejor no salir de noche. Pues pero nunca como Noruega, ¿no? No como Noruega. No, nunca. Qué frío. No, eso es bravísimo. Noruega es lo más frío que hay, brother. Islandia también, ¿no? Islandia, la recomendación para los turistas es que no pueden salir solos a la calle. Tienen que salir acompañados porque les puede coger ahí la hipotermia si no están pilas. Islandia es meridiano 80, Nico. Es que usted me entiende. Eso es mucho helaje tan bravo. O sea, si usted tiene que escoger entre Noruega, Suecia y Dinamarca. ¿Usted sabe cuál es el polo, el Ártico? ¿El polo norte? ¿Cuál? Meridiano 100. Al lado. Ahí está al lado. Colombia es meridiano más 4. No, por eso. Nosotros estamos trópico con todas. Siga, mijo. Bueno, en Vetlanda, hoy unos pasajes nórdicos divinos. el diario Dagens Nyheter dice que. ¿Cómo? El diario de Vetlanda. Dagens Nyheter, es que yo tengo suscripción. Hable bien sueco, hermano, es que muy apretado. Pero es que no es tan fácil. Yo estoy Dagens Nyheter. Ah, perdón, Dagens Nyheter. Bueno. Eso. Sí, tiene razón, oiga, ¿no? Es que sí, el mío era más de Malmo, esa pronunciación, pero bueno. Es que el sur es más del sur de Estocolmo, dele. Exacto. Bueno, pues el diario Dagens Nyheter dice que un hombre de 20 años agredió con un arma blanca a varias personas en el centro de la ciudad de Vetlanda. No se tiene claro qué fue lo que ocurrió, qué han sucedido, cuáles fueron los motivos. El hombre, el agresor, fue herido a bala por la policía que llegó en ese momento al lugar y fue trasladado a un hospital cercano. Hasta ahora no se conoce ni ha trascendido ninguna clase de noticias sobre el estado de salud del perpetrador, pero el hecho en un momento se está evaluando, porque se hablaba de un homicidio inicialmente de que iba a perpetrar el señor, pero se habla de una probabilidad alta de que haya sido un ataque terrorista. Por eso, en Vetlanda se acordonaron varias zonas del centro y el tráfico ferroviario fue detenido. Laurita, vamos con una notica así, pero de esta altura, Vetlanda. El señor este Nick Hackenstam, cosas de esas. Dale. Claro, no. Igual esto es un desarrollo a la noticia porque aquí habíamos comentado que Angelina Jolie había puesto en una subasta una pintura que le había regalado su ex esposo Brad Pitt y que era una pintura del ex primer ministro inglés Winston Churchill. Pues en ese momento habíamos hablado que el precio que se estimaba para su venta era de unos 3,5 millones de dólares. Pues esta obra que se subastó en la casa Christie's pues logró todo un récord para una obra de un político. Alcanzó los 11,5 millones de dólares. Recordemos que este cuadro se lo había regalado el propio Churchill al presidente claro. de ese entonces de los Estados Unidos, que era Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial. Un presidentico de los Estados Unidos, no, ese señor fue importante. Un presidente, no. Sí, no, pero lo o sea, como si fuera Donald Trump, el señor. Eso fue 16 años presidente de los Estados Unidos y fue que se murió, si no se iba para 24, en esa época no habían tiempos. Por eso le daban ese presidente más importante de los Estados Unidos. Le tocó la Gran Depresión y le tocó la Segunda Guerra Mundial. Hizo lo que es hoy Estados Unidos. Sí. Y era paralítico porque tenía polio, ¿no? Sí, sí, polio. Polio. Recuerdo. Ídolo. Y, bueno, pues sí, desafortunadamente hacía parte de mi repertorio importante hoy, pero bueno, te lo tiraste. ¿Y qué me importa? No, come torta con la mano corta. María Juliana, vamos con nuestros patrocinadores. María Juli. Bueno, cualquier cosa, pues, si yo les cuento que tengo una noticia increíble, porque por fin llega la comedia que todos estaban esperando. Ojo. Este 5 de marzo se estrena Un Príncipe en Nueva York 2, Lau. Pues es que Nico, en esta película Eddie Murphy llega como rey de Zamunda y viaja de vuelta a Nueva York para encontrar a su hijo perdido y convertirlo en el próximo al trono, Dios mío, no puedo decir heredero. El heredero. Estoy tan emocionada con la película que no pude decirlo. Corríjala. El heredero al trono. Así que ya lo saben. No se pierdan. No, eso llegó de verdad. La corrección. No, vamos a hacer algo muy importante, porque es que también me parece que la naturaleza hace de toda una realidad, ¿no? Jonathan, prepara la devolución, devuelve, rewind the tape, devuelve la cinta para que María Juliana arranque de ceros, porque... No pero entendemos es que qué pasó. No. Que no. No se te oyó nada. Y fuera de eso discute, Nico. Fuera no. de eso discute. Bueno, pues les tengo entonces una muy, muy buena noticia, porque por fin llega una comedia, la comedia que todos estábamos esperando, y es este 5 de marzo. Se estrena Un Príncipe en Nueva York 2. En esta película ya podremos ver a Eddie Murphy, que llega como rey de Zamunda, y viaja de regreso a Nueva York para encontrar a su hijo perdido y convertirlo finalmente en el próximo heredero al trono. Bueno, ya lo saben, no se pierdan del estreno de Un Príncipe en Nueva York 2 este 5 de marzo, solo por Amazon Prime Video. Las 6 y 15 minutos. Óyeme, quiero agradecerle a Vicky Rueda. Vicky Rueda es una compañera mía de toda la vida. Trabajó conmigo en Buscando la Noche cuando comenzó este programa hace muchos años. Y Nico estuvo en la sillita, ¿no? Para que sepa. ¿Y qué tal era? Gracias a ella, incluirla. Bacanísima llamada Brasil. Gracias a ella fue posible la entrevista con el bacanísimo Daniel Jobim. Le debo un agradecimiento a Vicky porque la quiero mucho y sé que ella me quiere igual. Ahora sí, tenía que darle ese merecimiento a ella que tanto me acompañó en todo ese recorrido por la música de Brasil. Y bueno, Vickycita, si me estás oyendo, un beso. Te habla Jaime. Espero que nunca me olvides. Sé que ahora estás muy parcera con Emilio, pero yo así... Perdón, así Vicky tenga me dice edad, que está infartada. Vicky me dice que está infartada. No tengo edad para amarte, Vickycita linda. Vicky, te queremos. ¿Qué? No le está, no eras. Qué buena frase, no tengo edad. Raúl Castillo, no le está para Marti. ¿No era así? ¿No era un ratón con unas orejas pronunciadas y con un bigote muy gay? Bueno, tranquilo. Habían ratones gay y el topollillo. Uy, no topo. Se diga más, señor juez. Topo era importante. Y con esos dientecitos era muy homosexual el topo. Pero déjelo. Yo lo dejo. Mire, pongamos una cancioncita porque el tema del día está flojo, Nico. Dele empujón, empuje. Ah, no. Échele carbón. No, tírele, repita el temita. Bueno, no, ¿en qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Yo aporto la mía. Es que ni conocen eso. Yo aporto la mía, pues para que la gente se anime. Yo una vez iba entrando a un restaurante y estaba Samuel Moreno. Me fui. ¿Y se devolvió? En este sitio no como, en este sitio no como, ni no hay posibilidad de que yo coma en este lugar. Y me fui. Tenía reserva. ¿Samuel cuando era alcalde o antes? No, cuando era alcalde. Y fui a comer y dije, no, yo en este lugar no voy a pero comer. ¿Y puedo saber qué sitio era, Nico, o no? Era un sitio, es que yo no sé cómo se llama ese lugar, era como de comida china, no tengo ni idea. Que eso, que quedaba en el... ¿Sería la en el Gran Andino, Muralla? No. ¿Alice? ¿Alice a domicilio? Nico. Como un restaurante. El Mandarín. Yo no me acuerdo cuál era. No, el Mandarín lo respetan en la 100 con 15. Uy, ¿pero en dónde? Abajo la 15. No, este era en el Andino. Yo he ido. Atlantis. ¿Cómo se llama? Yo he ido en el último piso, no me acuerdo. Sí, en el último piso. Yo entré. ¿Pero no es mexicano? No. ¿La Mantequería? Que, no. Aunque sería un buen nombre para restaurante. La comida es bien. Pero huele. Es que en el bienvenidos a la Mantequería. Es que usted entra a un restaurante chino y tiene que lavarse el pelo 4 veces. La manteca. Ah, no, y la corre. Ropa, pues, botarla. Eso sí, no, esa sí hay que botarla. Sí, toca botarla. Pero bueno, estaba Samuel Moreno. Tenemos un ganador, ¿no? Yo entré, claro, yo. ¿Nicolás? Yo entré. Claro. Y estaba el tipo de frente con su familia. Yo dije, qué pena, yo a este sitio no entro. Estaba con la mamá, el papá y el hermano. Eso usted no lo ha visto nunca. No. Una vez me encontré, eso fue, pero ellos llegaron después, fue con la mamá. ¿Estaba Iván, Samuel, papá y mamá? Estaba Samuel Moreno, estaba la mujer. Y no más, creo que los escoltas ahí, no más. Y yo tenía reserva, y yo dije, usted me hace el favor, yo me voy. Yo a este sitio no entro. ¿Por qué? Entonces yo, no, porque mire, ahí está un señor que a mí me parece muy desagradable. Usted no explicó nada, usted simplemente entró y dijo, qué pena, me confundí al restaurante. No pienso compartir mi espacio vital, ni mi oxígeno en medio de este señor. Uy, qué pena, me equivoqué, me acaban de llamar que es en otro restaurante. Adiós. Porque y me fui. Es ladrón de emociones. Pero que empieza a frentear a un señor chino porque está otro mal. No, yo creo hola, que Nico ¿cómo si está? Frentea. Mira, qué pena con usted, me equivoqué. Es que el restaurante no es este, es, me acaban de llamar que es en otro sitio. Chao. No, yo dije, Nico, no, yo de verdad. Nico, de verdad le hablaron así en el restaurante. El mejor es el hormiga. Le juro que no es en burla. Le juro que no es en burla. El mejor mezcal es el hormiga que qué. Ah, claro. ¿Por qué el mejor? Milenarios, países milenarios. Pero lea la frase otra vez. ¿Cómo es que es? ¿Por qué es mejor? Porque antes de ser dragón hay que ser hormiga. Hay que ser hormiga, sí. Porque antes de ser dragón hay que aprender a ser hormiga. Bueno, vamos con música, Emilio, que por eso no nos creen nada. Al final todo se va. Estamos... Somos un desastre. Vamos con Jamiroquai y una canción de su álbum Automaton del 2017. Esto se llama Summer Girl. Summer girl. Gente que aprovecha bien las oportunidades, aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Pues hombre, gente que aprovecha las oportunidades es una historia de esas raras que yo me encuentro. Y me parece súper. Ella tenía 30 años cuando se conocieron. El 22. Ella casada y había escrito algunas de sus primeras obras célebres. Él todavía un joven promesa. Compartieron noches en París. Gente que aprovecha las oportunidades. Después partieron hacia la ciudad, hacia Venecia. Y fueron amantes muy célebres en la ciudad de los canales. Allí poco se amaron. Ella se enfermó. Sí. Y él se dedicó a salir de juerga. Y pronto se cambiaron los papeles. Él se enfermó y ella se enredó con el médico de él. Esto es increíble. El romance se rompió dramáticamente. Entonces comenzó un largo ir y venir de cartas apasionadas, desgarradoras. Ella incluso llegó a hablar de suicidio. Decidió, no obstante, cortarse su melena negra. La melena negra, no confundan. Bueno, es que en esa época teníamos melena en todas partes, sí. Para entregársela. Él la recibiría, se como a tal punto que accedió a retomar la relación. Duró poco. Nunca entenderemos cuál melena, pero no importa. Bueno. Bueno, ella era George Sand, una escritora famosísima francesa, y pues escribió, después de que él murió, Ella y Él, inspirada en su exasperante relación que escandalizó al mundo. Él, Alfred de Musset, ya había relatado en 1836 su versión novelada de los hechos de la confesión de un infante del siglo. Su amor frustrado quedó plasmado por sus propias plumas. Esa es la historia que les quería contar. Él murió de tuberculosis, sí, muy joven. Ella de una obstrucción intestinal. Él murió de 65, ella de 72. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Grandes oportunidades, Nico. Mire, grandes oportunidades la que vivió Nguyen Ngoc Man, que es un hombre que trabaja de domiciliario en Vietnam y iba pasando por una calle en su trabajo y de pronto se dio cuenta que todo el mundo estaba aglomerado alrededor de un edificio porque una niña, una niña de 3 años, estaba colgando... ¿Bebé gigante? Ah, no, perdón. No, tranquilo, estaba colgando de un balcón. La niña, gateando, terminó pasándose la baranda que protegía el balcón y quedó agarrada, sostenida en el aire desde un piso 12. Por supuesto, el peso de la niña le ganó. Él alcanzó a subirse, en algún momento se alcanza a subir como un par de lugares. Cuando la niña va a caer, cuando está empezando a caer, él en la cubierta de la entrada del edificio se para y la alcanza a atajar. Bueno, la niña, por el golpe, por supuesto, pues sufrió un par de fracturas, pero nada de consideración. Y el domiciliario sufrió un esguince en la mano, pero bueno, le salvó la vida a la niña. Salvó la vida. En un momento increíble. Es gente que aprovecha bien las oportunidades. Pero no hay ningún deceso. No, porque es gente que aprovecha bien las oportunidades. Bueno, adelante ustedes, por favor, con nuestros grandes personajes que aprovechan oportunidades. Hablemos entonces de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar, conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Temporada de Casa Home Center te damos doble. Sí, doble CMR puntos en todas tus compras con cualquier medio de pago. Del 25 de febrero al 23 de marzo. Inscríbete allá en nuestra app y homecenter.co. Aplican condiciones y restricción. Para conocerlas, visita www.homecenter.co. Bueno, estupenda entrevista. Felicitaciones para Emilio, muy querido, agradable. Por un momento pensé que era el tipo del elevador que decía: muy bien, ¿cómo está? Muy bien. Pérez. Sí, Luis Ángel Pérez. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente: ¿en qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Tengo una mamá histérica. Cuando tenía 15 años, mi mamá me dijo: acompáñame a encontrarme con Panchita, mi amigo. Y le dije que no porque tenía tareas, me dio hambre y me fui a comer algo al restaurante del barrio. Apenas entro, me vio mi mamá y me agarró de las orejas. Bueno, eso pasa. Una noche estaba cenando y entró mi jefe. Me agaché para poder huir y yo estaba a punto de salir cuando siento un dedo en mi espalda y era él. Me dijo: no vuelvas a hacer eso porque te echo. Y me dio un bofetón. Aprendí la lección. ¿Qué jefe es ese? Ídolo. Ese jefe me parece un crack. Tipo que necesitamos le digo, no un jefe a de esos en el programa de radio, ¿no? Y bueno, pues por eso yo estoy dirigiendo, porque a mí sí, yo sí voy mandando gaznate al que sea. El dólar subió 30 pesos, 3.176. Usted lo dijo, Nicolás, que iba a llegar a 4.000 pronto. Gracias. Se lo dije, pero bueno, Laura. La gente descree, la gente es incrédula. Bueno, pues así les va. El Standard & Poor's bajó 50 puntos, mal síntoma. Este mal, sí, 3.819. el oro 1708 y el Brent 64. Alguna vez entramos a un restaurante y, oh sorpresa, cuando sorprendimos a mi cuñado con su amante, pues resultó ser una amiga muy cercana a la familia, y salimos como alma que lleva el diablo. Lo llamamos al celular y dijo que estaba en la casa. Divino, ídolo. 5-4. Me tienen muerta de la risa en este lindo tráfico capitalino, Diana Andrade. Bueno, 5-5, gracias. Un día con la fémina en la cancha de tejo y estaba el gordito de mi vecino de nombre Jorge Cárdenas. En una rasca, ese paparote sacaba con su caja dental el bolo. No, sigo. ¿Cómo? Ramón Antigua, sigo. Casi siempre con un exnovio uno se hace loco y preciso llega a un sitio y te encuentras al que le debes dinero. Y si no tienes que decir, pues, bueno, nada más. ¡Listo! En un restaurante en Roma, ¿vuelvo y leo o vuelvo y saca 0-1, Nico? A ver, léalo, a ver. Emilio, en un día como hoy, y quiero pedirte un favor, pero Nico, le pido que haga un equilibrio para no acabar con el programa musicalmente. No, cuénteme. En un día como hoy fue lanzado Pop en el 97 de YouTube. Discaso. ¿Alguna canción en particular que Emilio le dé gusto sin acabar con el programa? Discoteca. No, dejemos que sea. Es una gran canción, please. Discoteca. Wake up Dead Man. Jonah, busca Discoteca, por favor. No, pero fue el último, la de siempre. Fue el último disco realmente. Te digo que buena, ¿no? Please, no, dije que please. Discoteca. Dead Man, canción sotas. Miren, yo conocí a YouTube fue por esa época y ese fue el último disco realmente interesante. Quiero darle gusto a Nicolás con una canción. ¿Por qué no dejamos que Nico escoja una canción? Ah, okay. Porque no, siempre triturarlo. Pero algo que se pueda oír, Nico, por favor. Please es una gran canción. Please, vamos con Please. Please del disco Pop del año 97, año en el que muere la música. No, pero no por ellos, un poco de payaso. No digo, pero no solamente ellos, todos. Listo, ahí está. History, please. you're thinking of. September, streets kept surging, spilling over down the drain. Shards of glass, splinters like rain. You could only feel your own pain. October, talk getting nowhere. November, December. Remember, we just started again. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Este es un tema que tiene muy bravo a los españoles. Eso se publicó anoche. Las infantas Cristina y Elena, Cristina la esposa del delincuente, ese jugador de balonmano, y Elena, sí, que es una de las mujeres menos atractivas que hay en toda la realeza del mundo desde el siglo XIV. Estoy en desacuerdo, pero bueno. No, pero yo tengo derecho a opinar de la belleza. Lindísima. 57 y 55 años e hicieron la turca. Se fueron para Abu Dhabi y se hicieron vacunar por cuenta del papá. Y eso tiene a la gente muy brava porque eso no es ningún ejemplo. Y de hecho, el príncipe Felipe, que es el rey de España, el rey de España, ha dicho que él espera su turno. Yo no estoy de acuerdo, como lo he expresado. Pero él dice, yo espero mi turno porque a mí me falta un poco. Claro. Yo creo que en junio me vacunan a mí y a mi esposa seguramente. Pero yo espero, yo no puedo decir qué hacen y qué no hacen mis hermanas. Y esto todo es secundado por el rey Felipe, que le han dicho, no vuelve a España, que le meten cadena. Yo hago pilas. Entonces, pues, me parece malandro y me parece terrible. Mire, hoy me contó una persona. Cuente, y a mí esas cosas me producen muy mala. Ayer tuvimos una discusión indebida, pero tal vez porque usted no me entendió. A ver, ¿qué pasó? El desfile de colombianos con plata que van a Miami que los vacunen. Porque después de los 65 años y porque tienen plata. Pero sí hay que tener plata, Nico. Es que no lo aclaramos bien. Porque es que son dos dosis y son 20 días. Entonces usted tiene dos opciones. Ir y volver, esperar. Ir y volver. O aplastarse 20 días en su casa en Miami. O sea, le toca tener pero billete ahí. Pero lo peor de todo es cuando le cuentan a uno que hay colombianos de 40 años que los vacunan en Miami. Una delincuencia que no hay ningún derecho, porque es que la ley en Miami es 65 años. Y yo digo otra cosa, del alma, de corazón. Hombre, si usted es residente en un país, residente, que puede vivir de por vida y trabajar, usted tiene derecho a optar por esas vacunas. Pero si usted es un forastero que llega porque tiene una propiedad y fuera de eso tiene 20 años menos de lo permitido, usted es una persona que es incorrectamente válida para la sociedad. Yo no estoy de acuerdo. No, pues, pero es que mire, es que es el tema de... Y volvemos al asunto de brincarse usted su turno. A mí eso me harta mucho. Que haya turnos más fáciles en otra parte es correcto. O sea, yo, digamos que el tema de los mayores de 65 en Estados Unidos, que usted presenta su pago de impuestos de su propiedad y luego vacunan en Miami, pues es legal. Pero el que dice con gran honor y con gran malicia indígena, a mí me la pusieron y tengo 40, uy, brother, de verdad. Me da una ira, me da a mí me da una santa. Piedra inalcanzable. Sí. Y yo además que no se jacten cúmulo. de eso, que se jacten. Otra cosa es que como si ustedes son los idiotas, ¿no? Si yo soy residente y tengo 60 años en otro país y en ese país me dicen a usted, no, mayo, lo vacunamos, usted está en la legalidad de hacerlo. Ya, porque usted hace parte de esa cola. Porque usted es residente, pero usted no puede llegar aquí a colarse en una fila y que lo... No, es que eso es una amponería muy de nosotros, que me pone muy mal. A mí también, eso me pone histérico, en serio, me molesta mucho. Insisto que el presidente de Colombia se debe vacunar ya, de verdad, es mi pensamiento. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Que es otro debate. Sí, sí. Y que el rey de España así se debe vacunar ya porque es el rey. Pero, mire, mucha gente hace la fila. Mucha gente hace la cola. Y estas muchachas, 57 y 55, pues ya las vacunaron. Pero porque es que en Abu Dhabi, pero es que ellas que son de Abu Dhabi. Claro, que tienen que ver allá. Exactamente. No vayan allá. Esperen su turno. Ah, no, es que yo soy residente en... no, yo soy residente en Panamá. Y en Panamá la vacuna aplica desde los 50 años. Dele, hágale. Listo, hágale. Está usted... Es residente, usted está en la lista, tiene esos derechos, porque un residente de un país tiene los mismos derechos que un ciudadano, excepto el derecho a votar. Punto. De acuerdo. Bueno, listo. Uf, estoy cansado. Muy buena canción, Nico. Tengo grandes recuerdos, ¿no? Porque yo compré ese disco a las 12 de la noche. Sí. Hice cola para el esperar pop, que saliera el pop en el año, creo que fue 97. 97, es que yo... Sí. Y yo no así con esa sonrisa de lado a lado. Así, sonreía usted. Sí. Es que es buena canción, muy bonita. Yo te acompañé, me acuerdo. Bueno, tal vez mi brújula falla. Pero sí, de pronto estabas. Bueno, Emilio, momentos épicos de la música, por favor. Bueno, pues a ver, un momento épico de la música es esta canción del 77 del gran Bill Withers, una canción que fue número 7 en el Reino Unido, en Estados Unidos fue número 6 en la lista de sencillos, singles de R&B, del álbum Menagerie, esto que se llama Lovely Day. Tiene uno de los sostenidos, tal vez el más largo de la historia, y lo hizo Bill Withers. Muy bonito. Muy linda canción. ¡Duro! When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me, just one look at you. And I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. and I know it's gonna be a lovely day. Las canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra que ha llegado para cambiarlo todo. Y es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles. Mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Y lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos y pues aprovechando la cultura de Laura hoy es hoy sobre cuadros en la subasta de empresa Christie's en Londres, pues voy a hablar un poquito de ese cuadro que pintó Winston Churchill, pienso realizado para su amigo Franklin Delano Roosevelt, un presidente aquel, un presidente más de los Estados Unidos que estuvo en el poder 16 años. No estuvo más porque se murió, si no hubiera estado 40, pero bueno. Era un hombre muy querido, tal vez el presidente más importante de los Estados Unidos, después de Abraham Lincoln, para algunos, después de Donnie. No. Para pocos. Bueno. Pues la obra le pertenecía a Angelina Jolie. Y es un paisaje. ¿Ese paisaje es de qué ciudad? Es mi pregunta. ¡Ah! Estoy nueva. Laura, ¿qué pasó? Fue tu propio invento. No puso sí, nada. No, yo lo sé. Menos dos para Laura Hoyos. Pero. Y lo sé. En los originales. La correccional. Y toda la paja que yo he hablado de eso en este programa. Corrected. Sí, no, lo tengo clarísimo. ¿Y qué pasó? ¿Le escribiste otra vez a otro man? No, yo no le escribo nunca a otra persona, salvo ayer. Qué gusto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te quedaste como, así como en paranoia? Pues sí, en paranoia, que no encontraba tu chat. Perfecto. Pues les he hablado toda la vida de lo que hacía Winston Churchill y cuál era su sitio de descanso. Te lo mandé, ahora sí. Pero y menos mal, mi amor, porque no es. ¿No es? Pues, y Winston Churchill se iba siempre a un hotel en un país de África que se llama La Mamonia, donde está la suite de Winston Churchill. Pero lo dije en todos los términos. Sí. Pero pues, no le iba a decir jamás. No, pero... Ay, hombre. Cerquita de la ciudad que dijiste. Estoy confundida de un... Bueno, no. La ciudad es Marrakech, el Hotel La Mamonia. Y lo que está pintado ahí es una mezquita muy famosa que se llama la mezquita de Koutoubia. ¿De qué la te torre ríe? De la mezquita. De la idiotez que respondí. Pero yo, ¿cuántas veces les he hablado de esta vaina? Tienes razón, un tarado yo. ¿Cuánto tiempo yo hablando de la suite de Winston Churchill? No, no, pero es que lo que voté yo fue pero monumental. Rotterdam, dice Nicolás. Pero es más grave esta, ¿no? Un choqueretino. No, pero esta es más grave. Es que Rotterdam. París. Y esta es peor. Jerusalén. Imagínese. A Roosevelt cuando no existía Israel, ¿no? Acuérdense, ¿qué, ¿no? Qué jumentos, ¿no? Hijo del diablo. Menos uno para Orlando Rivera, cara. Uy, se salvó yo. En los originales. Es que todos los días les hablaba de la mamonia y de la vaina y de la champaña y de que el tipo, el hombre, y San Laurent que iba allá y que hay un museo allá y que hay una vaina que se llama la Palmerino. Todos los días les hablé de esa vaina. Divina ciudad, a propósito. Más uno para Laura Natalia Franco, que dijo Marrakech. ¡Wow! No, pero es que no pregunto nada porque es que son muy, muy de vez en cuando. Es que hablé mucha pendejada de esa vaina. Despegamos, por favor. Perdón, una pregunta. Despegamos, por favor. Acepto preguntas después del despegue. Adelante, Orlandito. Ay, humildemente pregunto, no sé, ¿en Rotterdam hay mezquitas? No sé, pregunto de manera de... Claro que hay, pero reseguro que hay, se lo garantizo. O sea, yo le pido el favor a Nicolás para defender su honor de que busque cuál es la mezquita más importante de Rotterdam. En todas partes están esos brothers. Claro, es que el problema, Orly, es que Jerusalén, o sea, el país de Israel no claro, existía. No estado, pues. Jerusalén fue de Jesucristo, pero Franklin Delano Roosevelt no tenía nada que ir a hacer a Jerusalén. No sé cómo explicarles. Qué pena. Ok. París era también muy mala respuesta, pero pues yo le garantizo que hay mezquitas. Y perdón, en Jerusalén está una de las más grandes del mundo. Acuérdense que en Jerusalén se unen los islámicos, los cristianos y los judíos. No se lo olvide. La respuesta es bellísima, con el problemita de que no había nada que hacer allá, pues en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es que fue una reunión que tuvieron en Marrakech, Winston Churchill y Delano Roosevelt. Y Roosevelt dijo, oiga, qué belleza de paisaje. Le dijo, no, tranquilo, no se preocupe. Nos echamos una botella de champaña de él y el man enfermo, el tipo con polio, y así adormecido le daba trago para que lo acompañara. Y después le llegó a su habitación un cuadro. Y listo. Marrakech. ¿Nico encontró una mezquita en Rotterdam o no? Hace falta investigar. Cientos. ¡Mitómano! Bueno, ¿cómo darle paso, Laura? Orlando tiene menos 7 puntos. Nico lo y siento, yo estamos Orlando. Empatados con menos 1 punto cada uno. Y María Juliana junto con Laura Natalia están en ceros. Bueno, Nico, usted lo ha dicho. Hoy estamos a 3. Yo empiezo lento. Esta lucha es hasta el 31, claro, que es un miércoles de Semana Santa. Qué honor, mi muchacho, mi papá granjero, que estoy feliz porque el tipo no me falla y el tipo no ha hecho nada. No, pero sí hay, Pérez. Orly, te queremos mucho, pero... Es que lo de París también fue fatal, pero es que usted se fue muy lejos, brother. Bueno, pero es que las mezquitas sí son de allá del Medio Oriente, ¿no? O sea, que una cosa es que se funden mezquitas, que haya gente, y musulmanes o que sea de otras religiones que van a esos países, emigran y crean sus mezquitas, pero que las mezquitas son, yo entiendo, no sé, que son de Medio Oriente. Yo le voy a dar un consejo, brother. Digo déjela ir. Déjela ahí. Lo digo humildemente. No, y yo humildemente le sugiero, déjela ahí. Déjela. Bueno, se quedó ahí. Cualquier momento ataca el león este que no tiene pelo y tiene dientes afilados. No quiero que uy, lo ataque. ¡Qué susto! ¡Qué susto con el león ese! ¡Qué susto! Muchachos, no se muevan los originales. ¡Chao! ¡Ya volvemos! No se muevan. En los originales, El mundo al instante. Una presentación de Amazon Prime Video. El mundo al instante es una historia que resulta absolutamente increíble porque, bueno, Bolivia ayer tuvo un día muy convulsionado. No sé si vieron que en la Universidad del Alto hubo una aglomeración de más o menos unos 60 estudiantes en un cuarto piso que estaban en una asamblea estudiantil, y en algún momento ceden las barandas y caen al vacío varios estudiantes, lo que determinó, por supuesto, la muerte de 7 de ellos. Pero no solamente ocurrió eso ayer en Bolivia, hubo un accidente muy grave cuando un bus se precipitó a un barranco de 150 metros en el Cañadón, que es una serranía de quebradas muy profundas que une la ciudad de Cochabamba con Santa Cruz, dos ciudades muy importantes en Bolivia. Pero más allá del suceso en sí mismo, lo que sorprendió mucho fue ver que entre los sobrevivientes de este accidente, pues estaba Edwin Tumirí. ¿Quién es Edwin Tumirí? ¿Quién es? Él ya había retado alguna vez a la muerte. Es increíble. O sea, de hecho, cuenta en el testimonio y dice: cuando salí a gatas, me senté, vi mi rodilla sangrando, pues después de que el bus se desbarrancó 150 metros, y dijo: otra vez, yo no lo puedo creer. Bueno, pues Edwin Tumirí, uno de los sobrevivientes de este accidente, donde murieron 21 personas y resultaron heridas 30, pues el hombre era mecánico del avión boliviano de la aerolínea Lamia, que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 cerca de Medellín, transportando al chapecoense. Increíble. El tipo decía, de verdad, es que haga chance también. Imagínate eso, o sea, de acuerdo a lo que evaluaron los médicos, porque solamente sufrió un golpe en la rodilla, el médico dijo: vea, el golpe pues fue fuerte, pero no tiene absolutamente nada, es decir, no hay ninguna clase de afectación en el hueso, pero es muy llamativo. De hecho, la hermana de este hombre, de Edwin Tumirí, dijo: vea, gracias a Dios una vez más se salvó, el Señor nos cuida y tiene sus tiempos. Bueno, para Tumirí ya han sido dos sucesos extraordinarios que han ocurrido en su vida. Primero, el accidente del avión de Chapecoense en el 2016, y ahora este accidente de tránsito donde un bus se va cuesta abajo 150 metros y sobrevive. Una cosa absolutamente increíble. ¿Alguna misión importante tiene Edwin en su vida? Pues imagínate, ya dos ocasiones en donde vio la muerte muy de cerca y sobrevivió para contarlo. Bueno, mundo al instante, ¿ustedes qué tienen, Lau? Bueno, pues el mundo al instante con un señor actor, a mí me parece fantástico, y se trata de Gary Oldman, que él le concedió una entrevista a Los Angeles Times y habló de la sobriedad en la que se encuentra desde hace 24 años. Él dice que pues ya a sus 62 años recordar estos 24 años pues lo hace con muchísima gratitud, porque el tiempo previo a esto había sido un completo infierno que no se lo deseaba absolutamente a nadie. Él decía que literalmente sudaba vodka, que se levantaba con su lengua negra, y que seguramente terrible. Podía adjudicárselo a otra cosa y no a su problema con el alcohol. Dice que ahora está totalmente agradecido de que pueda estar totalmente sobrio y que pues, como les digo, que no se lo desea ni a su peor enemigo, pero que se encuentra muy, muy, bueno, muy feliz. Y dice que pues realmente fue una adicción que creó por idealizar a grandes ídolos, que tal vez se les veía muy chévere cuando lo hacían ellos, y él dijo, pues yo también puedo. También me puedo ver chévere, exacto, y miren las que terminó. Uy, tremendo. María Juliana, ¿qué nos vas a contar de Amazon? Bueno, Nico, yo les tengo una noticia increíble, buenísima, porque por fin llega la comedia que todos estábamos esperando. Se estrena este 5 de marzo, Un Príncipe en Nueva York 2. Y es que en esta película Eddie Murphy llega como el rey de Zamunda y viaja de vuelta a Nueva York para encontrar a su hijo perdido y convertirlo, por supuesto, en el próximo heredero al trono. Bueno, pues ya lo saben, no se pierdan del estreno de Un Príncipe en Nueva York 2 este 5 de marzo solo por Amazon Prime Video. Emilio, vamos con música. Sí, bueno, voy con una canción que sonó mucho en lo que era el comienzo de esta emisora. Año 96, en la FM en esa época se sonaba sobre todo mucho pop español. Esto es La Unión, que es un grupo famosísimo, famoso por clásicos como Lobo Hombre en París, Maracaibo o esta canción que aquí fue un palo grande. Y les voy a dar un dato curioso a María Juliana y a Laura Hoyos. ¿Saben quién, a ver, ¿saben quién toca Alejandro la guitarra? Sanz. Sí, Alejandro. Alejandro es el guitarrista en esta canción. La guitarra española que oyen en la mitad es Alejandro. Con cuando razón no tenía, me gusta tanto la canción. Cuando no tenía ni el 20% de la fama que tiene hoy en día, ¿no? Año 96, es decir, Corazón Partido no había salido todavía. No había salido. Esto se llama Negrita. Thank you. Bueno, pues estaba pensando en Rafa Sánchez, que manifestó hace un par de días en Madrid, al igual que Bosé, que él cree que la pandemia es una conspiración, una guerra encubierta entre China y Estados Unidos, tomando a Europa como rehén. Y dice, lo he visto clarísimo desde el primer momento, también veo que los gobiernos están utilizando esta pandemia para silenciar a la gente. Y añadió, las manifestaciones son ilegales, participo de esa conspiranoia, pero si te alejas de la realidad, al final estamos hablando de grandes multinacionales de drogas que están moviendo millones de dólares. No veo que todo esté claro, y al final lo que está se está perdiendo es libertad. Además, una cosa, con las fake news creo que ahora hay mucha desinformación, etcétera. Sánchez también, que es la parte a la que voy, Rafita, que lo entrevistamos en Madrid, recuerdo, para Stars, también recordó cómo salió del armario, dijo, intenté ocultar mi mariquería con las drogas, dijo. Sí, a nivel personal me pareció importante dar ese paso para ayudar a otros, a gente que se sienten bichos raros por su sexualidad. Claro. En mi círculo todos lo sabían desde hace años, pero una amiga común que tengo con Alaska debe ser, no sé, me dijo que podía ayudar a mucha... Alaska y Dinarama, puede ser, ¿no? Ni idea, Nico. Probablemente que son españoles, sí. Me siento neófito. Una amiga común que tengo con Alaska me dijo que podía ayudar a mucha gente haciéndome visible. ¿Y saben qué? Salí del closet y soy el más marica de los maricas. Eso dijo. Muy bien. ¿Y lo dijo Rafa? Rafita, yo no sabía que Rafita era gay. Pues oye. Pues oye, perdón. No sabía, la verdad. Una amiga común de él con Alaska, Nico me está también informando. Jaime, Alaska es tal vaina, yo no tengo ni idea. Sí, eso es un grupo, es un grupo de los ochentas que tenían como canciones pop, ¿no? Alaska y Dinarama, hay muchas, ¿no? Pues no muchas, pero sí hay unas varias canciones famosas. Es que, perdón, pero a mí me gustaba La Unión, a mí me gustó algún momento en su vida, hicieron alguito. No voy a decir que es mi canción, mi norte, había mi faro. Pero había otra de Soul, que nos encantaba de ese mismo disco, El Fuego y el Amor. Y hacía hicieron una versión del Long Train Running y un poco de vainas. Ah, sí, pero sí, Rafa, como tal, me gustaba mucho y cuando lo entrevisté era un tipo de gran personalidad. No sé qué edad tiene Rafita Sánchez, pero ese es más cucho que yo. No, a mí me respetan, mis 40 años son... 59. ¿Cuántos? No me digas 59. Que es más joven que papi. Ay, no. ¿Me fui, Nico? La Unión era... ¿Qué hace, dígame? Es que además La Unión en su principio fue parte de la movida madrileña, ¿no? Que es cuando Madrid se rebela contra todo lo que había de la dictadura y pues lo hombre en París es sinónimo de... Ah, eso es de ellos también, ¿no? Claro, sí. En todo caso, Luis, Rafa Olé también, dijo, que era con Marta Sánchez. Bueno, muchos grupos. Repito, una amiga, común de Alaska, me dijo... Ya salga de ese closet que se va a pudrir ahí, hermano. Se va a pudrir, perdón. Y el hombre dijo, listo, hágale. Y salió, pero ¿sabe qué salió? Serio. Serio. O sea, hola, yo soy gay. Y listo, ¿y qué pasa? Listo. Pero por dentro, pues él dice, pues es que yo soy demasiado homosexual. Claro. Una cosa es lo que represento, otra cosa es lo que mi candor interno me dice. Exacto. Un granjerito más. Bueno, muchas gracias, muchachos. Menos. No sé. ¿Por qué te ríes, Laura? No. A la pregunta, Nico. Muchos saludos a todos del doctor Agustín Ramírez. Por eso me demoré, porque cada vez que me llama me parece genial hablar con él. Claro. Muchos saludos al grupo que nos quiere mucho. Bueno, campeones, ¿en qué estamos? Por favor, a la pregunta. ¿En qué oportunidad entraste a un restaurante, bar, teatro y preferiste salir porque había una persona indeseable para ti? Nico, ¿alguna vez usted entró y vio a alguien de su familia y salió de algún sitio? Muestre, yo pienso. No, nunca me he encontrado con nadie de mi familia. O sea, ¿su abuelita nunca la vio? No, porque ella siempre estaba en su casa. Ella además tenía la curiosidad de que usaba gafas negras dentro de la casa, que yo un día le dije, pues, ¿para qué usa gafas negras? Las gafas negras son para el sol, no es para estar dentro de la casa, señora. Emilio, mientras leo esto, pongámonos El Fuego y el Amor, que me parece una canción buena. El Fuego y el Amor, sí, eso es una... Sí. Búsquela ahí, bueno, pero Fuego y el Amor ahí. De la Unión, del álbum Hiperespacio. Es una canción que era como en la onda de Let's Stay Together de Al Green. Tiene bueno, pero vamos con los tweets. Eso lo dejamos cuando la tengan. Yo hago stop si le subo. Bueno, Mac dice, Jaime, Rafita es ídolo. Negrita es un himno de ese programa. Las otras, suave y si tú quisieras, que amaba María Clarita. En los restaurantes, cuando llega un político... Uy, ¿qué tal cuando llega un político que uno no quiere, Nico? Político. Ah, no. Por eso no ladrones. Pero ¿cuánta gente no se le ha parado a un expresidente y se paran y se van? Tipo, sí. Man queda solo. Difícil. No quiero hablar. Cuando iba a cine, iba entre semana y muy temprano, muy tarde. Me fastidia a los niños, los viejitos que tosen, las parejas que se besan. Todo el mundo. Si pudiera, tendría un cine para mí solo. ¿Está la canción, Jonah? ¡Dale, duro! Sí, sí está. Digamos, Jaime, Rafita, ídolo, canción negrita, obra maestra de los originales, los restaurantes cuando llega un narco, por ejemplo. Yo una vez estaba en un restaurante, no se me olvida, no voy a nombrar a nadie porque no voy a desprestigiar. Entró un tipo sin camisa, con el torso en cuero y con una pistola atrás en la espalda. O sea, Dios, ¿usted qué hace? Belleza. Salgo no. Corriendo, te digo. Hombre, por Dios. Pamela Barbaricha, ella está esperando que algún día la pase de 0-1. Yo sé que no va a ser fácil. Uh-huh. Jaime, es que no escuchan el programa. Hemos hablado de nuestras futuras citas sí, pues en el Hotel La Mamonia, en esa ciudad. Mi rey, ¿me repites el otro hotel? Sí, mi vida. En ese hotel expliqué que la servidumbre entra por túneles y abren... Exacto, y abren como el piso y salen y nunca los ves. Se llama el Royal Mansur, 2.500 euros la noche. Nunca he estado y nunca estaré. Carlos Gómez. No digo nada. Saludos a Jaime y todos los originales y a Nicolás, el señor con voz de profeta. Lo digo por el dólar y los arepasos. 5-9. Oiga, Nico, nota para Pamela Barbaricha. 0-1. André, en Rotterdam hay muchas mezquitas, la comunidad turca es enorme. José Suárez, hola Jaime, una corrección, Churchill no fue presidente de Estados Unidos. José, tienes toda la razón, sí, lo dije, fue por un lapsus, pero yo estoy seguro de saber eso con gran precisión. No quise ofenderte. Don Joker, nomás... Sí, estaba sí, mejor la canción Discoteque de Emilio que esa de Please, casi no, me estrello del sueño. Nota, Nico, Humberto Salamanco y Sasa. Beto, ¿nota? Ponte las pilas. 5-4. <cinco, Bueno, muchachos, ya volvemos. No se muevan, por favor. Lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105.990.000 pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021. Conoce más en Ford.com.co. Los originales en Medellín, 106.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Homenajes, Laurita Hoyos, gracias por esa cultura, mi amor. Qué preparación. Lástima los arrepasos, año... pero bueno. ¿Qué pasó? No, pero... ¿Eh? Lástima los arrepasos. ¿Eh? Ella sabía perfectamente. Empatados con menos uno. Lástima. Oye, pero es que de verdad, usted vio el daño que le hicieron ayer con el cuento, de verdad. Y es que y María Juli, la niñita consentida... Más uno. ¿Qué tal? Tener amigos, qué plata. ¿Porque dijo hipopótamo? No, yo no lo supero. Es que no lo perdono. De acuerdo. Yo lo cobro a la larga, no se preocupen. No, yo pues sé. Ya. Ahora dicen todos, lo tenemos súper claro. ¿No? Y ténganlo claro. No, por eso, ya pasó, ya se arregló el tema. No ha pasado, quedé herido. Bueno, en un día como hoy, 3 de marzo en 1847, nació... Alexander Graham Bell, inventor y físico británico gringo, nacionalizado gringo, con derechos de gringo, que falleció en 1922. A él se le atribuyen muchas vainas, incluyendo el teléfono. Sí, entre otras. Pero hizo de todo. Creo que él se inventó todo, ¿no? Creo que la luz, la televisión. El bombillo eléctrico, todo. ¿No? Sí, todo, todo. Pero dejémoslo ahí porque después me escribe un man... Jaime, me muero la pena, pero es que el bombillo eléctrico... No, pero... Sí, el bombillo eléctrico se lo inventó un italiano. Se lo inventó Philips, sí, ¿no? No, pero es que no falta que le aclare a uno eso. Y es como una falta de plan... Get alive, baby. No, pero deje, está muy bien. A mí sí me gusta la verdad. Y unos no lo hacen de forma suave, ¿no? Usted lo que es un ladrón de emociones de esa sabiduría ciudadana. Créame. En 1940 nació Perry Ellis y él murió en el 86 de SIDA, ¿no? Era muy famoso Perry y en el 86 fulminado. En 1945 nació George Miller, director australiano que hizo Mad Max. Mad Max, toda la serie. Yeah, claro. En 1982... Una belleza, pero desafortunadamente no está con buen parejón. ¿Qué? Jessica Biel. Nació en el 82. Dejó todo, dejaba todo, ya no. ¿Sí? Sí, todo. Así es linda, pero... A mí, dejó todo, pero es que pero si usted deja todo por la infanta Elena... Uy, ¿cómo? Pues, cada cual, hermano. ¿Quién no tomaría esa decisión, perdón? ¿Todo? Yo. No, yo me voy con la infanta. Ronan Keaton nació en el 77, hagámosle alguito, por favor. Pues imagínense que es que Ronan Keaton lo sonábamos en su época en esta emisora con una canción que se llamaba Life is a Roller Coaster, pero años después él hizo un disco con Burt Bacharach, de los clásicos del rey de Burt. Y el disco se llamó When Ronan Met Burt 2011. Esta es una canción que Burt Bacharach originalmente hizo... En el 73, en un disco que se llamaba Living Together. Creo que Emisoras El Dorado lo sonaba. Y nunca fue un gran tengo éxito. El disco, la cara de él, sí. Igualito a Jeffrey Epstein. Y esta canción nunca fue un gran éxito, pero siempre me pareció de lo más lindo que compuso el señor Burt Bacharach. Y por eso comparto esta versión por Ronan Keating con Burt Bacharach. Se llama Something Big. Like a grain of sand that wants to be a rolling stone. I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot. There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. After I take it, I take up, I'm given. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for. Why do I go on and fill my life with little things when there are big things I must do? Lots of dreams that really should come true before I'm through. There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. After taking, take up, giving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. After I take it, I take up, forgiving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. After I take it, I take up, forgiving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for. After taking, take up, giving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for. No, es que oigo esta vaina y me acuerdo de tanta cosa. No, y me transporto a ese escritor de música, ese jazzista Bird. Me acuerdo de, me siento con Peter Sellers en una de sus películas, me siento con Hal Ashby en Being There, me siento con Mancini. Bueno, saludos, maestro, que sigas produciendo. Y tu última canción, Las Campanas de San Agustín, o el pueblo más antiguo de la Florida, pues nos hace pensar mucho. ¿Y Ronan Keating qué? ¿Está en una con una pizzería en London? Él es irlandés, creo. Ah, no, pero Ronan, una pizzería entonces en Dublín. Claro. Increíble, me encanta la pizza en Dublín, es maravillosa. Gran negocio, muy próspero. Es bueno. Pero es que yo estaba pensando, para mí Burt Bacharach es como el equivalente estadounidense de Tom Jobim. Es como igual de... Bueno, importante, diría a Tom, yo. Es que tú sufres mucho por Tom. Déjalo ir, déjalo partir. Él ya se murió, tranquilo, déjalo en su tumba. En un día como hoy, nació una chica, pues que creo que es la favorita de Nicolás, Camila Cabello. Ay, cantante. Mío, qué cansancio. Es que Nico es, Camila Cansancio. Es, Camila Cabello. Camila nació Cansancio. En el 97, uy. Nico. O sea, le lleva. Cuando la música es se acabó, 20 si años se da cuenta más que joven todo va conectado. Que Laura. Es más, 20 años más joven que Laura Hoyos, brother. Es que... No, es que, pues es que también. Es más joven que yo. Que Laura Hoyos, que es mucho decir. Bueno, Camila Cabello es como cubana, como gringa, como Camila... Yo le digo Camila Cabello. Yo siempre la he presentado así, Camila Cabello. No, yo digo Camila Cabello. ¿Por qué? Porque no es nada, ni Camila ni Cabello. Exacto. Bueno, homenaje a doña Camila para terminar esta sección que está muy larga, por favor. Y dije, no, mi mamá le importa cinco. No, no, no, no, su mamá Burt Bacharach y lo no que le pusimos. Something big, eso. Sí. Algo grande. Yo sé, doña Josefina, pero tranquila. Todo llega a su tiempo. Emilio. Vamos a continuar con Camila Cabello y una versión en vivo en el Wembley Stadium de Londres de la canción favorita de Nicolás Samper, se la dedico, Havana. Ah, canción sota. Uy. ¡Nico! Saludos, doña Josefina. Vamos a hacer contacto con Santiago Ángel. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. ¿Qué tenemos para mañana en el noticiero de la FM, porfa? Jaime, dos noticias importantes. La primera es que esta noche se acaba de confirmar que en marzo vamos a tener en Colombia más de 3.4 millones de vacunas, lo que quiere decir que inicia entonces la vacunación masiva. Ustedes estaban hablando hace un rato de los turnos de vacunación y de cómo no saltárselos y demás. Bueno, llegan más vacunas a Colombia. El 31 de marzo se espera que lleguen 244 mil dosis de AstraZeneca, el 17 de marzo 100 mil dosis de Pfizer, también el 31 de marzo 100 mil dosis más de Pfizer, el próximo 10 de marzo 100 mil dosis más de Pfizer, es decir, 300 mil dosis de Pfizer en total, y también llegan 802 mil dosis de Sinovac el 18 de marzo, el 7 de marzo 547 mil y el 6 de marzo 958 mil dosis. Perfecto, Santiaguito. ¿Y quién más ha pasado? Y el otro tema del que vamos a estar hablando, Jaime, es del país judicial. Esta semana es muy importante en noticias judiciales, varios casos. Cada vez se conocen más detalles de relacionados a la declaración de Leonel Elías la semana pasada y la supuesta financiación de Odebrecht a la campaña de reelección. Mañana vamos a estar hablando de una reunión de Luberto Martorelli en Palacio, en Presidencia, en 2014, antes de las elecciones y antes de firmar el otro CEO Caña Gamarra. Y también está por decidirse el caso del expresidente Uribe en la Fiscalía. Esa decisión puede tomarse mañana o el viernes si se decide archivar la investigación o si se pide imputarlo, acusarlo formalmente de algún delito. Entonces, de eso también estaremos hablando mañana. Bueno, y Santiago, ¿y qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, escuchándolos con sus casos muy interesantes todas las tardes y sus discusiones. Bueno, ¿con Nico? Ah, ídolo. Sí. No. Pobre Santiago. Ídolo mío, lo que pasa es que le tienen una bronca en la mesa. Ah, no, eso sí. Bien. Disparan munición. Por sabiondo, bien. ¿No? Bien. Disparan munición baja aquí. Por dárselas de ubita. ¿Por qué, Santiago? No, digo, por sabiondo. ¿Qué poquito, dices que es sabiondo? ¿Qué me ofendes? Hasta es Santiago, no vea. Hasta Santiago, mire. Santiago es un oyente fiel, ve. ¿Qué tal? Santiago llegó. Por creerse muy ubita. Se disfrazó de Chuck Norris, me dio par bofetones y se fue. ¿Qué es creerse muy ubita, María Juliana? ¿Qué es creerse muy ubita? Es Nicolás. La definición de creerse muy uvita es Nicolás. Pero es que como creerse muy café con leche. O muy o café qué. Con leche. Muy coli con leche. Es que yo me sacaba café con leche. Coli con leche, se lo digo a Casale. Uvita no lo sabía. A Casale. Uvita, sí, ese es de mi papá. ¿Cómo es que dice Orlando? Que sabe mucho, que sabe qué. Ah, sí, que sabe tanto, pero que sabe. Uy, no, qué cosa, es que ustedes... Oiga, hasta Santiago, oiga, increíble. Hasta Santiago está pensé pegando... Pensé que estaba en nuestro manías. Lado, Santiago, y mire. Pobre mío. Y trata de hacer un programa de la serio. Muerte, nadie la lo mafia. Quiere. John Gotti, o sea, nos dio el beso de la muerte de la mafia. No, pero es que ahí sí yo estoy con los que perdemos todos los arepasos, porque imagínese. Muy bien. Pero no vio que Laura se... Hecho una noticia de Angelina Yolito, la dejé que hablar. Yo le pregunté, ¿y qué pintó en el cuadro? Pues, ¿de dónde? ¿Qué ciudad era? No. Sí, que se esquilé, pone. Puso disque sí, y Anapoima, no. No, sí. Winston Churchill en Anapoima pintando la Franklin Roosevelt en Segunda Guerra Mundial. Es que, Santiago, abrazote, saludos a Luis, Carlos, y bueno, mañana en sintonía de 4 a 10 de la mañana. A ustedes, Jaime, de comenzar a las 8 para no... Ya, acuéstate ya, es muy tarde, mire. Sí, ya, está más trasnochado, te parece en un after. Además, esto no. Es un niño chiquito, tiene que tomar merienda y todo. Bueno, son las 7:40 de la noche, verdad. Ya volvemos, no se muevan, por favor. En algunos segundos vamos con el arepazo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepazo me lo manda el señor World Culture Lab. Mucha suerte a todos. Necesito que te busques una canción, Emilio. Por favor. La canción se llama... Es importante para hacerlo más dramático. La canción se llama La Marcha del Coronel Bogie, de la película El Puente sobre el Río Kwai. Por favor, Emilio. Película ganadora del Oscar de Willard Holden con Alec Guinness, hágame el favor. No me digas. Y Jack Hawkins. Sí. Pero yo creo que en esa época no se alentaba el personal de servicio a tener una vida profesional fuera de las Fuerzas Armadas. Ya te la mandé. Entonces, por interno, Jonathan. El teniente F.J. Ricketts publicó La Marcha del Coronel Bogie. Supuestamente la canción fue inspirada por un militar y golfista que silbó una frase característica de dos notas, un tercer intervalo descendente menor. En lugar de gritar adelante, es un intervalo descendente el que comienza en cada línea de la melodía. Creada para el ejército británico en 1914, la partitura vendió 1 millón de copias y fue grabada muchas veces. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la marcha del general Bogie se convirtió en parte del estilo de la vida británica e inspiración para el ejército británico. La marcha del coronel Bogie es la banda sonora de la película El Puente sobre el Río Kwai, claro. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Fue hecha en el 57 y dirigida por David Lean, y corrijo, no era producida, protagonizada por William Holden, Alec Guinness, Joe Hawkins y Sasua Hakajama. David Lean fue uno de los directores más grandes que tuvo el cine, y una de sus películas maravillosas se llama Gandhi, que le dio el Oscar a Ben Kingsley. Y de ahí viene una carrera enorme. Creo que David Lean es Lawrence of Arabia y todas las películas épicas las hizo el maestro David Lean. Escuchemos la banda de La Marcha del Coronel Bogie, por favor. Hermosa canción. Va, no me quiten y Pero hay algo que tengo que aclarar. Gandhi es de Richard Attenborough. Sí, me equivoqué, Emilio, fresco. ¿Qué necesidad? Yo pregunto, pero bueno. Listo. Me deben una correccional. ¿Estás actualizada, María Juliana, o estás perdida? Actualizada. Subamos entonces, estamos todos. Rico, ¿el silbido para su madre o para su padre? Para mi padre. Esa canción fue legendaria en el cine. Ahí suave, Nico, ahora sí puedes silbar bien. Con vibrato, me gusta. Parece un jilguerito, parece un colibrí. Sí. Ese vibrato está sensacional. Muy interesante. Muy bonito. Espero que Santiago Ángel siga en sintonía. Porque yo creo que ya se durmió. Santiago dijo, estos manes qué pereza. No, pero es que pereza todo, de verdad. Antes. Sí. Bueno, ¿cuánto falta, Jonathan? Por favor, al aire, cuéntanoslo. Un minuto queda. Ah, perfecto, no me parece tan grave. Y la pregunta la voy a hacer en silencio. Divina. David Lean dirige, protagonizan William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessua Hayakawa, entre otros. Qué lindo. Gracias, gracias. ¿En qué país estaba ubicado el puente del río Kwai? Muchas gracias. No. O con el internet, ¿no? El que acierte. El que acierte. Le tengo un interrogatorio grande. Que se salva Nico al final siempre, Dios mío. Dios mío, perdónalo. Bueno, bueno. Laura Hoyos, Turquía. Le repito los protagonistas, es que yo tengo que... William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins y Sessua Hayakawa. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros británicos reciben la orden de los japoneses de construir en plena selva un puente de ferrocarril sobre el río Kwai. Seguimos. Orlando, Filipinas. Bien. Calor. Bien. Laura Natalia Franco, Japón. Muy bien, Laura. Nicolás Samper, otro palo. Estados Unidos. El río Kwai. ¿En dónde será? ¿En Washington? Me parece que en Nueva York. María Juliana Correa, otro. El río Kwai en Rusia. Aquí me toca atacar con violencia. Menos uno para María Juliana, Nicolás y la señorita Laura Hoyos. En los originales. Me mandan decir que muy desafinado, ¿yo? ¿Cómo? Si yo soy perro, canturriando como un copetón. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Canta, Laura, estás cartoncita. Sí, que se...